A propósito, el que quiera participar en el programa, avísenos, porque lo podemos integrar al Skype. Con una lágrima de fe sobre tu piel, hoy de la grieta que dejó tu amor, pero es el instinto taurino de tu ser, me obligó a soltar. JSG, chico, ¿qué está haciendo? JSG. J, ¿está ahí? Sí. ¿Qué está haciendo, chico? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. ¿Qué estás haciendo en el baño, chico? ¿Por qué sigo tanto confort, chico? Estamos con una canción que se llama La Ley. Una canción del grupo La Ley. El duelo. Que es como donde juegan Yu-Gi-Oh. La gente de Yu-Gi-Oh le pidió a La Ley que hiciera esta canción. Porque es hora del duelo. Oye, sepa, bajar el volumen a la canción que suena de fondo. No me escucho. Ay, sí. Me estoy escuchando en la transmisión. Y aquí no, está Luchito, Otaku, La Casa Fantasmas. Na, ya. Y eso fue. Es que me quedé pegado con la intro de la serie de anime de Dross. Tiembla por anime, ¿viste? Me enteré de la serie de anime de Dross que lanzó ayer. Le van a dar en... La serie de Dross. A mi idea al programa, pero... Porque tenía que ir. Tal vez se va en mi... ¿Recuerdas? Sí, esta historia fue una historia que no... Salió en el 8, la wea. Te habla Dross y te deseo buenas noches. Sí. Ahí está. Aquí... Está Dross. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Estuvo Dross durante un ratito. Vino. Pero Dross fue. Vino 5 minutos. Y bien. Le mandamos un saludo a nuestro bien, amigo de nuestro amigo Dross, que nos tiene en duda si viene a Chile o no viene a Chile, porque según la página dice que viene a Chile, pero siempre, Dross siempre dice que es él que tiene la última palabra. Así dale, cagón. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué opinas de que venga a ver más conocido? O sea, de Chile, qué estúpido. Más dale, conocido cagón. Del mundo. Vengan sí. A Chile. No, Jaime Danzo que no quiere venir al programa, nos dice, pero que agradeció tomo la información, la invitación, que nos está escuchando, un gran oyente al que queremos mucho, lo queremos mucho. Rico. La verdad es que dijo que sí lo confirmaron a Dross para el Club Media Fest. Rico, escucha, pero es que rico. Es que lo confío. Yo estoy esperando la ¿Qué dice Dross? ¿Qué dice Dross? No ha dicho nada. Uy, ya, no, Jaime, no lo voy a interrogar. Únete. La última vez que habló Dross sobre el Club Media Fest, habló que está solamente confirmado para Argentina, pero no dijo dale, nada. ¡Dale, cagón! ¿Tenemos ahí Jaime Betanzo? Por el chat, dice que lamentablemente tiene a la sobrina durmiendo, así que no puede. Pasó la vieja de eso ahora. la sobrina de... No, mejor no, no voy a decir nada. No voy a decir ninguna cuestión porque me pueden echar. Preguntémosle a Roberto Caballo. Robert. ¿Quiere venir? Robert, venga tampoco, ¿eh? Porque el Robert tiene a la mamá durmiendo, pues. A esta hora está durmiendo la mamá de Robert Caballo. Está durmiendo la mamá del Robert. Pasó la vieja de eso ahora. ¡Alta Rockman! ¿Qué estamos preguntando? Terminemos con la lesera. Sí. Estamos preguntando fallas en nuestro sistema de... Hoy tenemos aquí a ver, deja ver quién está conectado en el... Voy a ver quién está conectado, a ver. A ver, a ver quién está... bueno, quiénes son los posibles candidatos a conectarse. A ver, buscar en el directorio de Skype. Sí, bueno. Ah. me sale Arnaldo 1996, Atacama TV, Gonzalo Aguilera que está ausente. Está Luis Campo, que no puede venir tampoco. Está Alexis, Ignacio. Bueno, los otros no tienen Skype. Está, a ver, con C, está el Roberto, está Don 4, pero Don 4 no está conectado. Con D está Don Miguel, pero Don Miguel, yo me acuerdo que Don Miguel estuvo a punto de salir su voz en... pero renunció al pit. A ver, con E está, a ver, lo vamos a agregar a este que está aquí. ¿Qué? Ah, no lo puedo agregar, qué fome. ¿Quién es? Yo lo quería agregar. ¿A quién? A la prueba de voz de Skype. Lo voy a agregar a Roberto Caballo, pues, No se puede. Ese es que... ¿Tenemos al Robert? Esperemos. Está conectado. Veamos si Raer entra. ¿Tenemos al Robert? Silente, yo que... Ya tenemos a alguien más. No. Pero por mientras, para esperar, tenemos a alguien más. Roberto, ¿cómo estás? Está ocupado Roberto, ¿eh? Está ocupado Roberto. Debe estar hablando por Skype en otra línea. Lo tenemos. Debe estar hablando por otra línea, mira. Ahí está, lo tenemos. Hola. Ahí está. Señoras y señores. Pero Reinaldo, las 2:30, weón, me despertáis, weón. Son las 12:27, nuestro Jaime Betanzo se encuentra con nosotros. Te habla, Dodros, y te deseo buenas noches. Jaime Betanzo, a ver, te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Eso significa que apareceré mañana muerto, gracias. Dale, cagón. Tenemos al Jaime. Ándate con cuidado, weón. Tenemos nuestro aligen a las viejas fallas. Ya. Tenemos amigo Jaime Betanzo. Su regreso a Luchemos 2016. Jaime, cuéntanos. Sí, volveré, pero estaré solamente una hora. Bien, don Jaime Betanzo. ¿Podría conducirnos un programa de noticias cortito? Espera un poquito. ¿Qué? Un programa de noticias cortito. Es que lo que pasa, estamos ahora todas las noticias. Bien, la noticia en Gion. Informamos que las oficinas de Binance serán manipuladas. Son una nueva ando para el pasto mañana. El motel. Qué riqueza. ¿A quién? Motel Complice. Ya. No, Radio Bio Bio, la radio de los bios. Sabemos que Jaime de Danzos sí es un gran imitador. Sí. Así que vamos a ponerle un tema para que imite. Espera un poquito, está cargando. Le vamos a poner el siguiente tema. Imbécil este tipo. Sí, pues. Me siento como Felipe Abello en un programa que no le corresponde, weón. Como Felipe en tolerancia así. ¡Qué paso! Muy bien. Ya, pues, la música. Y mire. Puta. Estamos de músico de. Estamos... Talento. Oye, talento el DJ. DJ Seba. Está más lento que el cambio de programación en SCT, weón. Oh, no se te ocurre con el señor de la competencia. No podemos nombrarlo porque si no nos van a ir saliendo. Digamos que es Carlos P. No, no es muy ya. Obvio. Digamos, la verdad, vamos a leer un tema. Digamos Carlos P. Godoy. Algo así, ya, ahí nadie cacha. Ya. Vamos a poner un tema, porque si quieren que estén movidos, vamos a poner un tema movido, un tema electrónico. Esto es Bangaranga. Yo pensé que era estar temblando en este momento. Hola. No, esto es Bangaranga de Skrillex. Oye, ahí está. Oye. ¿Eh? Oye. ¿Sabías que la nueva gráfica de Telemap van a aparecer unas bolas moviéndose y van a aparecer los senos del Arnaldo? No, va a aparecer las tetas de Jaime volando. ¡Qué pasó! Y ahora me va a venir con los camioneros después de con permiso. Bien, ¿ah? Bien, ¿ah? Muy bien, ustedes ya lo saben, Claudio va a hacer la gráfica, mientras tanto nosotros seguimos aquí en el 8, ¿eh? En el 8, ¿ah? ¿Eh? Ya, volvemos con Bangarang, después de esta canción de Bangarang, de Skrillex. Ay, ella, la Skrillex. Listo, en el concierto, te reto. No, ¿en serio? Y con fea baila con la licuadora. Giving a fuck. Hola, hola, ¿cuál? Soy Ritonia. Cristo, ¿no quieres estar? No. No, Sammy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esto, el programa de los dos, ¿quién era? Ahora, que lo diga el oficial. Estoy un poco viejo, pero lo vamos a intentar. Hola, bienvenidos a este programa conocido como esto, el programa donde todos, ¿quién está? Eres un papo sensual. Yogur, y si compras yogur Soprole, está ayudando a la Teletón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Eso me salió de ahora, que aquí me dice. ¿Por qué hablas con Javier? A Javier Romero, please. Me pica el miembro, pero da lo mismo. A propósito, hablando de miembro, miembro está metido hasta el TDM Argentina. Estaron boletas falsas, qué lindo. Oh. Bien, creo que tenemos otra sección del preguntivo. Creo que el señor Jaime Betanzo hizo algunas preguntas. Yo pienso. Jaime, ¿cuál fue la subpregunta? Mis preguntas son: 1. El 11 marcará 80 puntos. Bien, pero un poquito. 2 creo. Y un real. Ya. A ver, y la tercera pregunta, señor Jaime Betanzo, ¿cuál era? Le mandamos un saludo a Cebadilla, gran cineasta nacional. Premio Oscar. ¿Premio Oscar? Ustedes ya lo saben, no me quité. Chupala. Bien, a ver. No, mentira, si todos lo odiamos. ¿Cuál es la tercera pregunta, don Jaime? Esto es aquí, 24 horas central. Por favor, no nombre nada más, porque va a ser el día más feliz de mi día cuando se vaya ese weón de la tele. Yo le voy a hacer una pregunta personal. Jaime Betanzo, ¿qué hace aquí, pregunte? ¿Qué hace aquí, ¿Qué hago en eso? ¿Qué hago entre estos dos? Jaime Serranzo y Jaime Gordanzo, aguante el par de gordos, los amo. Ah, ¿verdad que solo eres una persona? Maravilloso. Qué especial. Me siento tan halagado. Me siento más halagado que Santiago Dávalos por Marcelo Díaz, weón. Bueno. ¿Hoy día supieron que ganó Chile? Yo no vi. ¿Sí? Yo vi un pedacito, no va a ser partido. Perdí la tele, Díaz, Chile. Oso de mierda. Yo tengo mucha ¡Sopita! Yo prendí la tele y de Chile dije, ¡ah! Bueno, dale cagón. ¿Qué te pasa, bro? Pensé que era el Carlos, es como la voz de Carlos. Dale cagón. En la red terminé con la lesera. Te pago 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Y me dice, ¿por qué no me chupáis el pico? Así tal cual, te pago 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Yo, estaré específico. ¿Tú soy tonto? ¿Tú lo pensáis? ¿Tenemos una sugerencia bronca. Muchos creen que usted es una imagen de dureza. Y no de esa parte. Pero... No de esa parte. Pero queremos mostrar su lado blando. Su lado oscuro. Así que... ¿Podría cantar esta canción que cantamos una hora para comenzar este programa? Necesitaré la letra de la canción, eso sí. No creo que la necesite. Esto es Please Me, de Poncho, otra vez. Lip sync radial. Can, esto es Please Me por Jaime. Canta, hijo de... Se perdió el Claudio. Quema a el Claudio. Cante. Ya se va a que la file. Esto es para drogado. Esto es para alcoholizado. Por Dios, Roberto, no. ¡Bloqueo! Es obvio que yo nunca más seré candidata a nada. Bien. Parece un bebé tanso, asolado, amable. Pero vamos a volver al tema original de esta cruzada que hicimos con Reinaldo. Don Jaime Betanzo. Y se lo voy a preguntar sin canción. Porque yo sé que este tema le interesa mucho a usted. Porque usted tuvo una relación igual cercana con el señor Arnaldo Ramírez. Lo que yo le quiero preguntar. No, espera un poquito, vuelvo. Bueno, ¿cómo usted tenía? voy a volver a llamarlo a estos dos. Creo que pasa es que le voy a explicar. Tiene menos riesgo y este es como el único riesgo que tiene el sistema original. Estamos tratando de conectar al señor Jaime Betanzo Herbes. Bueno, se cayó la llamada, así que voy a tratar de llamarlo de nuevo por separado. No, voy a cortar. ¡Puta, los corté! Ya, de nuevo, espera. Por la mierda. Ya, ahora sí, ¿te doy vuelta? Ya. ¿Volvimos? Algo está pasando. Ya. Estamos. Buenos días ya. A todos. ¡Ganó! Al no, Corea. Vamos al tema. Eso. Hacer la pregunta que teníamos antes de que se cayera esta llamada. Por culpa de Pete Robo. Así que le voy a preguntar. A ver, con cuidado que no se me caiga el internet. Ahora tengo cuidado, weón. Tú, Jaime Betanzo. Y ya, pregunta, viejo. Estoy acá, viejo. ¿Qué piensa de la caída de Telcom? Creo que te hablo del lado más zurdo o más facho de la vida. ¿Qué? ¿Quieres que te hable desde el lado más zurdo o más facho de la vida? Cuéntese. Hablaré desde el lado más zurdo de la vida. Ese imperio capitalista, fascista y antivida, dictador sangre, se ha ido. El 8, ¿eh? El CEO de 10 media como si fueran los lentes de Allende en la moneda. Es el CEO hipster con el chicho Allende. Oh. ¡Cállate, Claudio! ¿Ustedes sabían que vamos a llevarnos una de las cámaras de Telcom y la vamos a instaurar dentro de la zona Tefi como hedionda facho? Vamos a hacer que... Si Leonardo era comunista. Y después se juntó con el Gonzalo, te dio los... El Gonzalo, culito, dejándoselo bien. Me dejó... Así de grande, ¿eh? Y parece que es idiota. Ese fue Jaime Betanzo. Una cabeza mítica. Una cabeza mítica. Esto a vos. Fue una es tiempo. No al pensar. No tomé otra vez. Tenía más hambre que la chucha. Muy bien. Esto es drogadicto. ¿Quién está? Seguito Muñoz. Marcego Muñoz. Marcego Muñoz. Mira, por ejemplo, aquí. Tengo asumido que no veré ni a Ariana ni a Siri Naño. Quizás Morrissey. Muy bien. No, es como Marcelo, José Antonio. ¡Zapista! ¡Zapista! ¡Zapista! ¡Llevazo! ¡Llevazo! ¿Cómo comparas al niño símbolo? Pero como... ¿Qué dice el público? Bueno, ya. ¿Qué dice el público? Marcelo Muñoz va a ser como Nachito Pop. Nachito Pop, Claudio. Bueno, vamos. Oigan, tenemos. Como sabemos. Como Arnaldo realice fuera el de uso justo en la televisión. Así que. Arnaldo Ramírez. Vamos a recordar Pico del Pil. ¿Por qué? No lo sé. Pero vamos a recordar el momento mítico en que vino la hermana de Marcelo Muñoz. ¿Quieres recordarlo? Yo. Ya, recordémoslo. Yo llamo hoy día a mí. Primera vez una mujer es totalmente incorrecta. Hoy es tu momento histórico, ¿eh? Qué bueno que lo estés grabando. ¿Alguien lo está grabando, no? Sí, yo. Listo. Hay una mujer en un momento incorrecto. Listo. Me mandó a la cresta. Listo. Bueno, Marcelo Muñoz. Pero dígale que Claudio Domínguez la está esperando. Eso le dije. De política. No le voy a decir esa weá. Bueno, subir al rating, no sé, po. Fernando, tú, esta weá. Solo le hacemos el llamado a Dominic. Un pedo bien. Solo le hacemos el llamado a Dominic, que no sé porque lo sabemos, porque es fan del programa, porque por algo sabe. A propósito, viene Rob. Olmo, tengo fobia a los soles de mierda. Oye, no, Fernando. Weón, por favor. Un año menor nomás, po. ¡Atención! ¡Atención! Tenemos... Le hemos encontrado... Foto... Tenemos ya. Foto de la hermana... ¿Conozcámosla? De Marcelo. A ver, ¿qué hago? La autorización. Ya, pues, a ver, ya. Vamos a ver si es mi hermana, pues. Vamos a ver si es mi hermana. Ya. Afirmen las manos de Claudio. Dame la tada. Afírmenle los... Esa weá, los talones también. ¿Qué es? ¡Zapista! ¡Es alarma de impresionante! ¡Qué es alarma de taladro! Quiero decir que no estamos arriesgando de una demanda porque el Facebook es algo público. Ándate con cuidado, weón. ¡Nada! ¡Qué weá, hermano! Exacto, ya se estaba buscando algo. ¡Ya saben cómo me pongo para que me cállense! Yo. Ay, tenés que hablar de Claudia. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Pelo, ¿estás ahí? ¡Ah! Dominique, por favor, me estás dejando... ¡Dominique! ¡Qué salado! Dominique, Arnaldo te está esperando. No, yo no. Claudia, ¡Sorpresa! Ya. Claudia, por favor. Ahí se lo hace Claudia. Ella es una... ¡Claudia! ¿Escucha? No, pero igual hemos marcado esto, historia. Hemos marcado historia... Una mujer. Dominique. Claudio Dominique, quiero algo contigo de mucho dinero. Bello vestido. Oye, weón, mi hermana me acusó vieja. ¡Bloqueo! No he nada. Pero creo que... ¿Tu mamá qué? Ya. Franco Moreno. Franco, mi hermana es mi hermana. Cuidadito, weón. ¿Oh? Dominique. Oye, ya, pero hablando de esto se... Polémica. Ya, vamos a terminar. Deja hablar, mierda. Esto se descontroló. ¿Qué dice el público? Igual por algo la hermana de Marcelo debe saber de nosotros. A lo mejor es fan de nosotros. Sí. No lo sé. Y estamos dando no una mala impresión. Sueña con Claudio Domínguez. No lo sé. Escucha el debate. Está Gonzalo también. Claro. No, pero yo le invito de corazón. Si que venga a hablar con nosotros, le vamos a tener el máximo de los respetos posibles. Escucha. Si viene a hablar con nosotros. Dominique, si quiere, viene, se sienta acá. No hay problema. Por favor. Mira. Ese fue. Gonzalo, por favor. No, disculpe, yo me retiro. Jamacuaco. Sienta en el lugar de Marcelo, su silla, y conversa con nosotros. Ándate con cuidado. ¿Pero por qué voy a estar ahí? Oye, ¿te quieren conocer, po? Yo no los quiero conocer. Pero para. Yo tengo cosas que hacer. ¿Qué quiere conocer, Dominique? Mi papá, chaval, así entonces. Nos van a acusar, mi papá. Es lo que... Ya, ¿sabes que no vamos a escuchar más este tema? Porque la verdad... Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien, lucrando con el políticamente incorrectos. Un programa que lamentablemente no voy a poder estar más. Hasta no aviso porque el programa... Y no saben... No, nunca voy a estar en su programa. Quiero... Porque ya lo que fue, ya murió. Octubre, tanta, así que madre de la sintonía. Dios, un programa... ¿Qué están dando? No, es mentira, tenemos que decirle... No, es que mentira. No sean pronuncian. Delante estaba escuchando la radio y estaba andando el café Carlos y me enteré que el Roberto recién se enteró que venía Katy Perry a Chile. Se enteró de la noche. El programa antiguo, pues weón. Ya. Se tomaron las Islas para Malvinas. Para pasar el tema. Carlos dijo, se tomaron las Islas Malvinas. Bien, tenemos que esperar a que Roberto Camaño llegue, ¿eh? Así que vamos a poner una canción histórica. Así que... Ponete una de Katy Perry. No, así que vamos a poner una canción antes de que llegue Roberto, que es una canción que he escuchado mucho en el futuro de Jaime. ¿Cuál sería? Blur. ¡Cállense! Ustedes en agrícola, ¿no? No. I got my head checked by a jumbo check. Get a simple love. And I'll please that I made up. Bien. Ok, cortita la canción, ¿eh? Estamos de regreso acá en nuestro programa que no sabemos cómo se llama. Llevamos 2 años buscando un nombre, todavía no se lo podemos encontrar y tampoco creo que lo tengamos. Echamos de fondo. Oye, Gloria, ¿dijiste que la canción era más cortita? Sí. La canción. Volvimos al... hasta que la estadía de SST en el Com Chile. Oye, me siento como un director de... Me siento como... porque estoy viendo el rating de Foro Medias y estoy viendo el rating. Y debo decir, dado así que estamos todos contentos. Estamos en paz, ya lo saben. Buscamos ganar, pucha, en un rato. Buxar. Bien, Roberto Camaño está de casualidad acá. Raer está tomando la serie. Porque creo que... ¿Qué que decir? Raer está. Gracias. Larpe. Qué chulito robado. El arte de... Reinaldo. Lo siento. ¿Hola? Creo que es Claudio. Pues, al aire. Lo dejo evitar. ¡Oye, calla! ¡Oh!